seguimos en la lucha. No ha cambiado mucho eso. Uh-huh. Seguimos en la lucha, seguimos resistiendo que nos hagan desaparecer con los proyectos megamineros. Y este, y bueno, caminando, ya este sábado 21 de septiembre se cumplen 200 caminatas, 200.000 pasos de resistencia que hacemos todos los sábados. Esté nevando, haga 500 grados de calor, esté hermoso, pero el pueblo se sigue manifestando, uh-huh. Los vecinos se siguen manifestando en contra de la mega minería. De ahí las diferentes opiniones y puntos de vista, ambiciones políticas, partidarias, no están, y somos todos vecinos que defendemos nuestro lugar. Es eso, que es lo que perdura, que por eso perdura en el tiempo. Uh-huh. Porque es nuestro hogar el que está en peligro, es nuestra identidad, como le comentaba una vez a alguien. Yo no me imagino viviendo en Buenos Aires, y aunque sea de pura casualidad que lo vea al cerro, a la Conquija, tiene que estar. Ahora mismo estoy extrañando, uh-huh, volver a mis pagos y volver a ver ese cerro que uno, bueno, por lo menos para mí, creo que para muchos también, estar ahí y verlo, contemplarlo y saber que eso es nuestra identidad. Uh-huh. No nos imaginamos ningún otro lugar del mundo.